Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Nuestra primera entrevista del programa, porque acá estamos con la Emi Singer, integrante de Las Martas Fútbol Feminista. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Sí, se escucha bien. Muy bien. ¿Qué tal? Jocha, ¿cómo andás? ¿Todo bien por ahí? Bien. Todo bien, acá por Barrio Roma, cerca de la radio. Muy mucho bien. Más acá que, no, que nosotros, supongo. Excepto que... Excepto Lili. Estamos en La Ochava Roma, pero la única que está cerca en realidad es Lili, aunque nos sentimos cerca, vamos a admitirlo. Bueno, Emi, para arrancar esta entrevista arrancamos como casi siempre arrancamos, que es sabiendo cómo nacen y quiénes son Las Martas, para contarle a los oyentes con quiénes estamos hablando. Bueno, somos un grupo de pibas que promedia los 30 años, más o menos, de la ciudad de Santa Fe, de la zona, digamos, de los barrios linderos al centro, más que nada de una clase media, social, de la ciudad. Universitaria, con acceso a un montón de cuestiones. Bueno, por ahí la gente tal vez que escucha la radio también. Somos pibas de esa característica, de la generación de los años 80, nacida en los 80, en los 90, que de alguna forma nos atravesó la cuestión de género, del feminismo, y digamos, usamos de excusa de una forma el fútbol para activar algunas cuestiones en relación a la cuestión de género, digamos. Somos pibas que nos encontramos jugando a la pelota, y a raíz de esa acción, que era desde un lugar un poco como recuperar una cosa que perdimos en algún momento de la infancia, en esa transición de pasar de ser niña a ser preadolescente, donde se te coartan un montón de cosas por ser mujer, como que se cortó esa cuestión del juego, de la diversión a través de la pelota, en un momento no lo pudimos hacer más. No sabemos muy bien por qué, ahora sí ya sabemos por qué, porque nos hicimos esa pregunta y develamos un poco eso, y nos encontramos jugando a la pelota, alquilando canchita de fútbol 5 hace ya varios años, por el 2014. O sea, ustedes primero de todo y más que nada son feministas. El fútbol es como una excusa para encontrarse y para llegar a ese juego perdido. A ver, en realidad empezamos a jugar a la pelota antes de que venga lo que se llama ahora como la ola feminista, ¿no? Lo que se nombra de esa manera desde por ahí... los medios de difusión o académicamente o popularmente también, ¿no? Como la cuarta ola del feminismo. O sea, antes de que venga toda esta cuestión a nivel argentino, latinoamericano, nosotras ya habíamos empezado a jugar a la pelota, nos habíamos encontrado. Pónganle que teníamos todas alrededor de 25 años y ahora ya estamos todas entre los 32, por ahí. Ya pasaron varios años, digamos, de eso. Pero no te puedo decir que somos más feministas que futbolistas, ni más futbolistas que feministas, es como rara esa vara, digamos. Sí, no venimos del fútbol, digamos, no venimos del deporte, de la cuestión deportiva, pero sí el fútbol como cualquier otra herramienta habilitante de encuentro de un espacio social, digamos, de encuentro con otras compañeras y compañeros. Y el fútbol más, todos juntos hablamos, y el fútbol más tomado como desde el lado del juego y de la diversión que más que del lado de la competencia. Ese, o también está metida la competencia ahí. ¿Cómo juega esto? Juega, una buena palabra. Sí, sí. A ver, es como una cosa ahí que se pone en discusión, nos hemos dado esas discusiones, es para hacer... ¿Cuánto dura el programa? pero digo, en términos de lo que es la competencia, de lo que es el fútbol, aparte, ¿no? Cómo lo tenemos aprendido, cómo lo tenemos entendido, podemos hacer a través del fútbol analogía de un montón de cuestiones. Está lleno de personas que escriben y hacen metáforas con el fútbol para explicar distintos fenómenos a nivel social y no deja de ser algo el fútbol que atraviesa, digamos, como una identidad latinoamericana. Y entonces, en ese sentido, es complejo, digamos, determinar ahí la cuestión. Pero, a ver, sí, uno está en la cancha y te pones competitiva, se puede decir. Sale como una faceta competitiva que podríamos decir que tal vez un poco inherente al juego en sí, ¿no? Pero el tema es qué implica esa competencia, hasta qué punto estás dispuesto a ir fuerte a una pelota, cuánto te cuestionás esa cuestión, qué se pone en juego ahí, ¿no? ¿Qué estás disputando? ¿Estás disputando solamente esa pelota o qué otras cosas se ponen en juego en esa acción concreta de ir a disputar esa pelota? Entonces, nos cuestionamos todas esas cuestiones, todas esas situaciones, hemos tenido formaciones a nivel interno para darnos esos momentos. Por ahí, a todos los que estamos en alguna orga nos gustaría tener más tiempo para poder darnos más lugar para todo ese tipo de discusiones a nivel interno, ¿no? Pero nos hemos dado el espacio. A ver, sí, competimos, pero no es el perfil que nos gusta alimentar en términos de lo que la competencia implica a nivel social o cómo puede ser leída la competencia. Como que habría que hacer ahí pasarlo por un colador ese término y ver qué onda, ¿no? Sí, igual de hecho que ustedes se juntan, se encuentran para charlar y todo esto, digamos, como que le quita un poco el tema de competencia, es como una cuestión más de intercambio, quizás, así lo entiendo yo. Uh-huh. Y en esto, los lugares donde se encuentra, digamos, ¿es un equipo o es que se van organizando? ¿Cómo serían las actividades? Claro, y eso también es como, viste, todas esas cuestiones, no somos un equipo, no estamos en una liga, digamos, nos juntamos a jugar y nos identificamos todas con este término al cual se le van agregando y quitando cosas, ¿no? Ser Marta, ¿qué implica, no? Como tiene, es como un personaje con el cual podemos jugar a crear, digamos, qué implica ser Marta. Entonces, nos juntamos y no somos un equipo de fútbol, no somos un equipo de una, somos un equipo en un montón de otros aspectos. Claro. Nos juntamos a jugar en canchas de fútbol 5 de la ciudad, armamos picaditos en espacios públicos, de alguna forma con esa idea de apropiarse del espacio y de habilitar la cuestión de ocupar esos espacios con la pelota. A ver, no es algo que porque organicemos una actividad pública de repente vas a ir pedaleando por Santa Fe y te va a encontrar pulvito de pibas de un día para el otro, pero creemos que contribuye en ese sentido a ese proceso de que sea algo más habilitado. Emi, ¿por qué en vez de fútbol femenino, fútbol feminista? ¿Cuál es la diferencia o a qué se refiere? Por empezar tiene que ver con esto, ¿no? Con con cuestionarnos algunas ideas que ya vienen dadas a través del fútbol y del deporte en sí. Por empezar, esta idea de que está dividido en dos categorías biologicistas, que son femenino, masculino, y de ahí ya partimos de una base bastante estricta, ¿no? Con la que de alguna forma discutimos, nos planteamos la posibilidad de que eso no sea las dos posibles casilleros a llenar, ¿no? Entonces, bueno, por eso tal vez es más fácil definir por qué no es fútbol femenino. El fútbol femenino está por ahí más vinculado también a lo deportivo, estrictamente de un club, de una institución, de una formación deportiva. Nosotras entendemos también que el fútbol es un bien cultural a nivel popular de nuestra región, como el deporte por excelencia, donde no necesitas más que una pelota o una pelota inventada, no necesariamente una pelota oficial, para que se arme esa situación conjunta, colectiva. Lo vemos todo el tiempo en representaciones y lo vemos todo el tiempo acá en el Parque Garay. Se arma el fútbol de distintas maneras. Entonces, entendido desde ahí, el fútbol es algo que no necesariamente tiene que ser atravesado por la idea del profesionalismo. Entonces, por ahí el fútbol, cuando decimos fútbol femenino, está más referido o se vincula, se linkea más directamente con la idea de una profesionalización con la cual apoyamos y desde las Marta digo, y está bien, pero por ahí nuestro foco no está tan puesto en ese objetivo. Obviamente que acompañamos, estamos dentro de una coordinadora a nivel nacional que lucha o que sus objetivos principales tienen que ver con la profesionalización del fútbol, pero por ahí nuestro foco está más en apropiarse en este bien cultural como un bien de cualquier pibita, de cualquier barrio, de cualquier localidad que pueda acceder a sentirse libre de jugarlo, digamos. Entonces, en ese sentido, tal vez es como lo feminista, como también, ¿qué es el feminismo ya a esta altura? Yo ya me lo pregunto, qué sé yo. Entonces, está bueno porque es habilitante de nuevas preguntas y de nuevas construcciones, esto de Marta fútbol feminista. Va por ahí un poco la cosa, más por la pregunta que por definirnos. Bien, si te parece, Emi, vamos a escuchar un tema y después seguimos charlando un poco de esto que está súper interesante. Bueno, dale. ¡Gracias! pasión sobre la piel. Esas flores huelen bien. Bueno, seguimos en Desde el Barro. Lo que estábamos escuchando es Pobre Vaca con el tema Lluvia de Frutas. Pobre Vaca, una banda de Santa Fe que hace bastante ya que no toca. Pero bueno, lo que estábamos escuchando era eso. Estamos entrevistando a las Marta Fútbol Feminista. En realidad estamos entrevistando a la Emi Wingeyer en su representación, digámosle así. Emi, una pregunta. Vos ya habías dicho de la excusa del fútbol para laburar el feminismo. ¿Qué le sirvió? ¿Por qué el fútbol pudo ser una excusa para empezar a hablar quizá de cuestiones de género? Y por ahí se remonta un poco a los inicios, donde empezamos a alquilar las canchas de fútbol 5, como hacen todos nuestros varones allegados, como algo habitual, desde que son re chiquites. Y nosotras empezamos a hacer eso ya un poco más grandes, a los 24 años, por ahí, y nos encontramos con que el turno que estaba antes que el nuestro y el turno posterior al nuestro era de varones, y nos encontrábamos con situaciones de, primero, de observación sobre el acto de que pibas estén alquilando un turno de fútbol en una cancha de fútbol 5, observaciones sobre nuestros cuerpos, observaciones sobre qué tan bien o qué tan mal jugábamos, eso, comentarios, tipos ahí al costado, mientras que nosotras nos encontrábamos a jugar, tipos sintiéndose en la potestad de opinar, así como quien opina sobre algo como el cuerpo de otra persona en la calle o en cualquier ámbito público. Bueno, esa misma situación en las mismas canchitas que alquilábamos. Y también nos ha pasado de encontrarnos en estas charlas posteriores a lo fútbol, a lo cual utilizamos tercer tiempo, que, bueno, el tercer tiempo de todo, ¿no? Es como el tercer tiempo de cualquier laburo, es por ahí donde se dan esas charlas de esas otras cosas que no son eso que estás haciendo. Y entonces, en ese intercambio, casos de situaciones puntuales, de incomodidad, de acoso, donde dijimos, bueno, ¿qué hacemos frente a esto, ¿no? ¿Cómo podemos actuar en relación a esto? Ya sea en acciones concretas, como de articular alguna denuncia o cuestiones así, o de pensarnos a nosotras mismas en esos hechos y cómo acompañarnos entre nosotras. Así que por ahí va un poco el tema de cómo se fue yendo o fue se fue transformando en este fútbol feminista. Es un fútbol que nos reúne por no solo por el juego, sino por un montón de otras cuestiones. Hoy decía Emi que no era que iba a pasar que uno iba a andar en bicicleta por la calle y se iba a encontrar partidos de fútbol feministas o femeninos. ¿No te da la impresión de que pasa muchísimo más que cuando ustedes arrancaron hace unos años esa situación de fútbol femeninos, fútbol feministas, en los fútbol 5, en la calle, en los parques? ¿No te da la impresión de que pasa muchísimo más que antes? Sí, de una. No es que no ha habido un cambio. Desde el 2014, que es cuando nosotras empezamos a jugar, a esta fecha ha habido un gran cambio, ya sea desde los encuentros de mujeres a cuestiones también más que tal vez no están tan atravesadas por el feminismo, pero vemos pibas que se juntan a jugar a la pelota en las plazas o como una cuestión de más de mixtura, de pibas que se paran de otra forma también enfrente de la pelota, no tímidamente o no... O por ahí, de alguna forma sosteniendo que quieren estar ahí, tal vez no con la conciencia de, o no con la situación de haber sido echadas, de que es lo que nos tocó atravesar un poco a la generación nuestra, ¿no? Sentirnos como expulsadas de esa situación. Creo que eso se modificó un poco también. Entonces, las pibas que hace 7 años tenían 10 años, ahora tienen 17 y, bueno, se paran de otra forma, ¿no? Pero sí, hay un cambio. Se ve en la calle, se ve otra cosa. En la fútbol se ven un montón de turnos de pibas. Yo tengo una pregunta, Emi, en relación a la profesionalización que hoy mencionabas, digamos, en otro sentido, pero sí esto, digamos, yo no sé nada de fútbol ni de deportes en general, pero sí sé que existen futbolistas que viven del fútbol, pero no conozco mujeres futbolistas que puedan vivir de eso. Entonces mi pregunta es que ¿qué posibilidades tiene una mujer de dedicarse al fútbol en su vida como profesión, digamos? Si existen esas posibilidades o no, y si las son, ¿cuáles son, digamos? A ver, esa es como una ventana que se está abriendo hace un par de años, en Argentina, ¿no? Y en Sudamérica. Es como que la máxima visibilización se dio a través del caso de Maca Sánchez, que es santafesina, que tuvo mucha repercusión mediática, y bueno, ella como que se embanderó en esa situación teniendo todos los recursos a la mano para poder hacer eso, ¿no? Como recursos en sentido de, bueno, abogado y todo lo que te tenés que parar, digamos, para ir ahí con la AFA, con la FIFA, que son todos monstruos gigantes, y plantarte. Y quiero decir, no le quiero restar mérito a ella, pero es como toda una serie de cosas que se dieron, que acompañaron, y ella decidió dar esa batalla, digamos. El contexto lo ameritaba también, como que, o sea, esto que viene sucediendo con el fútbol viene sucediendo con un montón de otras cuestiones de la mano del feminismo. Entonces, no es un caso aislado, no es un hecho aislado. Ahora, concretamente, para las mujeres es muy difícil que el fútbol sea su profesión y que no tengan que hacer paralelamente otras cosas para sustentarse económicamente. Es muy complejo. Se han dado una profesionalización en términos como por la mitad, sería como desde la AFA se ponen esos títulos, ¿no? Como, bueno, profesionalización del fútbol femenino, pero después lees las cláusulas que eso implica y no, es todo, o sea, es como toda mitad de máquina, ¿viste? En vez de todo un plantel pago con todo el equipo técnico que eso requiere, no, solo 8 sueldos se pagan. Después las otras pibas quedan ahí a la deriva, pero bueno, es algo que se está, a ver, no va a ser de un día para el otro. Hay muchas pibas jugando a la pelota y que quieren que esa sea su forma de vida. Después, yo creo que estas pibas que estamos y están dando la lucha del fútbol profesional son y van a ser las referentes de las más chicas que tal vez sí puedan hacer de eso su desarrollo, digamos, a nivel profesional, su camino. Hace un ratito hablabas de que ustedes formaban parte de una coordinadora para luchar por la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Les quería preguntar también, o te quería preguntar, con respecto a nivel nacional, organizaciones similares a las marchas que hayan en otras ciudades, si ustedes forman parte. Hace un par de años organizaron un encuentro nacional acá en Santa Fe, si no me equivoco también. Sí, sí, formamos parte de esa coordinadora. Esa coordinadora se fundó, puede decirse, en el encuentro de mujeres, en el taller de fútbol y mujeres se llamaba en ese momento. En Trelew se decidió formar esa coordinadora que bueno, viene de un proceso de sucesivos encuentros de mujeres donde se hacía el taller de, no se hacía un taller de mujer y fútbol, simplemente se hacía un encuentro de mujeres que juegan al fútbol y se armaba un picadito, se jugaba en una de las plazas del encuentro, pero no estaba la cuestión de rosquearla. Entonces, a partir de ese encuentro en Trelew, se decidió hacer el primer taller de mujer y fútbol y se decidió armar esta coordinadora a nivel nacional de fútbol sin fronteras también, como un nombre muy ambicioso, pero que bueno, está bueno siempre que el horizonte esté lo más lejos posible y caminar ir acercándose, ¿no? Pero bueno, se armó esta coordinadora que está integrada por un montón, como por un espectro muy amplio, muy diverso de mujeres vinculadas y disidencias vinculadas al fútbol. Ya sea desde mujeres que militan desde la cuestión institucional de ser una hincha de Boca Junior, por ejemplo. Entonces son todas pibas hincha de Boca que desde el ser hincha mujer proponen cosas a la comisión y a nivel, a ver, la coordinadora, como todo en este país, termina siendo algo que es federal en términos de anhelos y de las que la integramos personas de todo el país, pero la cuestión pujante o por ahí las líneas que se van siguiendo tienen que ver más con lo que se marca a nivel de la capital federal. Y entonces, bueno, ahí está muy, muy fuerte la cuestión de las hinchas de los clubes, como que están muy organizadas las pibas, son muchas de los clubes grandes, y hay disputa de poder que son muy interesantes, digamos, y se han logrado, por ejemplo, que en las comisiones directivas de clubes como Boca, como River y como grandes clubes de Argentina, de la primera, haya una comisión de género, cosas así, digamos. Entonces estamos viendo que por ahí casos de jugadores que ejercen violencia de género contra su compañera, antes pasaban desapercibidos y ahora no es tan fácil que pasen desapercibidos. Estamos a años luz, igual, de que eso cambie como nos gustaría, pero se van viendo pasitos, ¿no? En ese sentido. Estamos en esa coordinadora. Bueno, buenísimo. Y yo tengo una pregunta que, bueno, o sea, con todo esto que relatás, como que me siento identificada que desde chiquita también, como que me gustaba el fútbol y no sé, y después se te va perdiendo, todo eso que relatás es así, y ponele, si tengo ganas de empezar a jugar con ustedes, o juntarme a charlar, o lo que sea, o a alguien que esté escuchando le interese también, ¿cómo sería la forma de llegar a eso? Mirá, en nosotras siempre es una cuestión ahí que tenemos cómo abordamos esa situación de por ahí pibas, pibes, pibis que se acercan a ver cómo integrarse a las martas o qué hacemos, dónde nos juntamos a jugar, ese tipo de cosas. Es algo que nosotras por ahí a veces no lo tenemos muy resuelto en términos de que el grupo se fue conformando y sumando integrantes como a la orga, funcionamos por reuniones, funcionamos por asambleas, funcionamos por plenarios, por formaciones, y después como el encuentro en la canchita. Tenemos un grupo que creamos que se llama, hace ya varios años, que se llama Grupo de Reemplazos, que funciona muy bien, hay más de 100 personas, más de 100 pibas en ese grupo, entonces, cuando se cae alguna jugadora, algún integrante de algún fútbol, en ese grupo, faltan tantas para tal fútbol, a tal hora, a tal día, en tal lugar. Uh-huh. Y entonces, esa es una forma, por ejemplo, pero, a ver, el grupo de reemplazos no son las martas. Claro. Por ahí, nosotras en realidad ahora estamos viendo, tenemos como un proyecto. Pero hacen actividades, quiero decir, como que por ahí están armando, sí. Sí, cada tanto hacemos los picaditos, digamos que ahora está bastante todo condicionado por esta situación, llegamos a hacer uno este año, pero sí, la situación social o la situación de abrir el juego para aquellas pibas y pibes que no han podido acercarse al fútbol de otra manera o que por ahí es habilitarlos a través de una invitación o de compartir ese momento. Bueno, ahora se complica un poco, pero, a ver, la idea es, eso es un objetivo que tenemos y por ahí tiene que, ese objetivo está puesto en el horizonte de tener un espacio propio que nos permita también como que eso sea más periódico, ¿no? Claro. Como poder tener un lugar donde nosotras dispongamos y hagamos la cantidad de encuentros que tengamos ganas, que esté disponible siempre ese espacio para esa invitación a jugar. Así que estamos como craneando un poco eso, digamos. Bonito. Para que eso que vos me preguntás, que es a dónde nos podemos encontrar, y bueno, sea en un lugar específico. Claro, buenísimo. Bueno, Emi, para ir cerrando la entrevista, hago una pregunta que siempre creo que da vueltas en esta, en entrevistas a las Martas, y es, ¿por qué Martas? A ver, yo tengo mi propia versión de eso, capaz que le preguntás al resto de las Martas y te van a decir cada una su versión, digamos. Mi versión cuenta que dice que éramos allá por el 2014 un grupo de amigas que se juntaban a jugar a la pelota y que hacían otras cosas juntas, como juntarse a, no sé, 2014 hubo un mundial, creo, nos juntábamos a ver el mundial, entre otras cosas, y entre ese universo de amistades había una de las pibas que nunca jugó a la pelota, que hasta el día de hoy no juega a la pelota, y que se hacía llamar Marta Maradona. Y era como un alter ego de esta persona. Era Marta Maradona, había creado un alter ego y nombraba a todas las personas que tenía a su alrededor: che, Marta, pasame el cuchillo, che, Marta, servime el cuchillo. Y entonces nos empezamos a llamar todas Marta, todas Marta, todas Marta. Parece que estamos hablando de la prehistoria, pero allá por el 2014 no, la cuestión de los grupos de WhatsApp no era tan así como ahora, y eran los grupos de Facebook. Y los grupos de Facebook, ahí organizábamos los, digamos, nos juntábamos las 10 que necesitábamos para el fútbol. Y entonces, bueno, en eso de ponerle un nombre al grupo de Facebook, se le puso Marta Fútbol 5 a ese grupo de Facebook. Y ahí le dimos masa y ahí quedó Marta, una identidad que hasta el día de hoy se sigue construyendo. No hay mucha más rosca que esa. Bueno, Emi, genial. Genial ese cierre. muchísimas gracias por este rato acompañándonos, por contarnos un poco de quiénes son y por invitar a las compañeras que puedan estar escuchando, que se puedan querer sumar. Lástima el momento, sí, el momento no es el ideal para juntarse a jugar al fútbol, ni para nada creo que es ideal, pero están ahí siempre presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto por cámaras. No, esperemos poder vernos. Gracias, chicos.